Inolvidable, inolvidable. Recuerdo bien aquello, mi amor, cuando bailábamos los dos. Venía gente de todos lados. Sobre la cruz que ya habíamos avanzado.